Que crea, porque tenemos un especialista, alguien que además tiene una bomba y no es el boludo que habla de gimnasia y estudiantes, Tiene y la trae técnica. bomba porque está ahí en donde se cocinan las leyes de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Julián Maidana, nuestro especialista en la legislatura provincial. ¿Cómo va, Juli? ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, Vanina? No, sí, porque la verdad que el boludo tira teca, pero el especialista boludo también tiene, ¿por qué no? ¿Eh? Su primicia de fuego ¿Tenés que algún hoy. momento así que te sentiste un boludo? Y no, puede ser que podría haberme bajado dos paradas antes del micro, por ahí. Paso, Nunca paso. me pasó, pero me han contado. No, sí, o que te No, no es mi pasaste. caso, no es mi caso, sí. No, a mí una peor fue que uno que va para Temperley, Sí. yo iba para Temperley y tenés el 338, ¿no? Y hay uno que va por Pasco y otro que va por Ruta 4. Y yo me la tomé un montón de veces y una vez no me confundí, me tomé que va por ruta 4, terminé en La Salada a las 8 de la noche, los colectivos no paraban, los taxis no entraban, pedí un teléfono, no, los remises no van a venir acá No, porque está, o sea, en la terrible, boca del a lobo, o la deriva sea, total. camino de la cintura Sí, ahí, ¿viste? es como Así el que. TALP también, viste, que tiene la bajada para bajarse adelante, viste, no puedes bajar Claro, bueno, atrás, y tenés de que. pedo semáforo en Si rojo. no, si no te avivás 20 minutos antes, Sí, bajás bueno. en cualquier lado. Situaciones en que uno se siente un Un boludo bárbaro. Pero boludo. bueno, Juli, no venís para eso, venís para algo Algo serio. serio, Serio sí. como perro en Seriedad, sí. bote. Momento serio, en última instancia. No, la primicia que te iba a decir, que le iba a decir a la audiencia también de Ritmo y Sustancia, es que hoy finalmente se va a conformar, luego de la unión de los radicales con el PRO, un bloque en la legislatura provincial de diputados y senadores que se va a llamar Unidos por Buenos Aires. Que es una lucha, una disputa también, no es de todo fácil, pareciera automático, ¿no? Cierra la UCR con Macri, Con Macri, pero claro. se estaba diciendo que iban a mantener los dos bloques. Iban a mantenerlo y bueno, ahora se creó esta unidad, digamos, para darle un cierre, digamos, a ese pacto. Y bueno, Claro. obviamente va a estar la precandidata a gobernadora del PRO, Eugenia Vidal, presentando este nuevo bloque que, como te decía, se llama Unidos por Buenos Aires. Y bueno, nada, con una conformación de diputados y senadores que siempre andan dando vueltas por ahí, y bueno, parece que ahora, o sea, creo que había algunos también que eran representantes No al estás Frente queriendo decir Renovador. que son mercenarios, No, ¿no? para Nada nada, que no, ver. pero bueno, viste que siempre hay Sí, vuelta y sí. vuelta en diputados, en la Cámara de Senadores sobre todo, hubo un par de panqueque, digamos, por decirlo de alguna manera, De y de borocoteadas. borocoteadas. Qué bueno, nada, ahora. Fue el caso de este nuevo bloque. Sí, que el tema es esto, como digamos, no es que la UCR se une al PRO, ni el PRO a la UCR, sino que se crea un nuevo bloque, digamos, Claro. que lo agrupa y va a estar Vidal ahí a la cabeza. Claro, quiero saber un poco, sí. Así que. Así que bueno, esa es la novedad del día, seguramente, en lo que es materia de legislatura provincial. Y bueno, pero de lo que venía a hablar hoy era básicamente de lo que pasó ayer en el Senado. En el Senado bonaerense se organizó una charla, una exposición magistral, se la tituló, a cargo de Ignacio Ramonet, el experto en medios y director del Le Monde Diplomatique. Como vos mencionabas, un diario, un semanario que tiene repercusión internacional. Y bueno, esta charla se trató básicamente, Ramonet. Viene de participar en el encuentro de Emancipación e Igualdad que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación. El jueves, viernes y sábado, o sea, y Exactamente. sábado ahí en el Cervantes, En el donde participaron, no sé, Linera, Vallejo, el Axel mismo Kicillof, Chomsky, o sea, Chomsky, intelectuales de. Estamos hablando por ahí que no maneja mucho el ambiente, pero es como decir Maradona, sí. Messi, Pelé, o sea, todos De juntos. la órbita intelectual, ¿no? Sí, Claro. sí, Y Rodito también estuvo ahí, el boludo que habla de gimnasia y estudiantes tuvo un panel exclusivo con Especial. multitudinaria convocatoria. Sí, y bueno, en este caso vino también aprovechó que andaba por la Argentina y vino acá a la provincia de Buenos Aires digamos, a la legislatura provincial a hablar. Habló sobre el tema más que nada geopolítico, panorama internacional y cómo hoy está parado y fortalecido América Latina, digamos, con políticas, digamos, económicas, con inclusión social, con la gente adentro, con números, los números de con las personas adentro, como se dice, y bueno, nada, con sobre todo con un panorama de una ola progresista que se está viendo en el sur de Europa, que está empezando a tomar algo que nosotros tenemos totalmente naturalizado, esto de la inversión social que habla Cristina, ¿no? De esto de una contención, de planes para conseguir trabajo, para ir a la escuela, para estudiar, pero que en Europa Central, mismo en Estados Unidos, son cosas que parecieran malas palabras, digamos. Sí. El Estado presente es algo que se abandonó, es cosa del pasado, claro. Y Argentina encabeza uno de los países que es esa vuelta a estados participativos, estados involucrados en el futuro de las mayorías populares. Sí, tal cual. Y ahí tomaron nota, digamos, el partido de Podemos en España, que ahora se va a presentar este año, con Pablo Iglesias a la cabeza, y bueno, y en Grecia con Syriza, que bueno, como decía Ramonet, tomó las políticas en materia de austeridad frente a los organismos internacionales financieros de Néstor Kirchner cuando hizo la quita histórica de un porcentaje muy importante de la torta de lo que era el FMI a pagar. Y bueno, Syriza hoy está llevando adelante un proyecto de pago muy parecido, en este caso de pagar de acá a 50 años, porque como decía Ramonet, afirmaba que los estados son eternos, así que la deuda no es necesario pagarla ya, ahora en el momento, sino de acá a 50 años. Con los intereses correspondientes, pero el tema es este, o sea, la idea por ahí de los fondos es, bueno, me debes 2 pesos, ¿no? Y se lo gastan todo, porque el plan económico es que se lo gaste todo. Después pide 2 pesos más 1 peso de interés y está la bicicleta financiera, claro, que vimos en los 90. Deudas cada vez más grandes, insaldables. Y cuando ya vendieron todo, como fue el caso de Grecia, como fue acá en el 2001, bueno, ¿qué hacemos? Es decir, esta deuda no la podemos pagar, entonces renegociémosla. Mirá, sacame tal porcentaje, dame tal tiempo y yo empiezo a pagarte de acá año y te empiezo a cumplir con los pagos. Claro. Y eso es, bueno, como bien decís, lo está tomando Syriza y está en la plataforma de Podemos. Incluso Ecuador, por ejemplo, también tomó como ejemplo lo que fue esta quita de deuda que encabezó en su momento Néstor con Labaña, que estaba en su momento de ministro. Sí, ahora reconvertido también. Pero sí, digamos, eso mismo es lo que se trata de tomar, y esa crítica al sistema financiero global, digamos, que solo otorga deuda para después tener más deuda, digamos. Es creo que la crítica principal que hoy cualquier país, digamos, que está, digamos, a la deriva por culpa de estas políticas económicas, está reclamando. Y bueno, y tenemos un audio de Ramonet un poco para graficar, un poco para esquematizar más lo que decía, lo escuchamos. Entonces, al contrario, en el sur de Europa, frente a las políticas de austeridad y de crisis, han surgido, lo recordaba antes Gabriel Mariotto, han surgido fuerzas de nuevo tipo, muy inspiradas en los procesos progresistas latinoamericanos, que consiguieron detener al neoliberalismo y a su destrucción social, muy inspiradas en las técnicas, digamos, también de relación entre nuevas generaciones políticas o renovadas generaciones políticas con la sociedad, que en este continente han surgido, digamos, formaciones políticas que no tenían tradición. En Brasil también, bueno, el PT nunca había gobernado, pero sobre todo en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, etcétera. No había, el Frente Amplio nunca había gobernado tampoco en Uruguay. Y aquí la renovación radical del peronismo gracias a Néstor Kirchner. Entonces, evidentemente, esto también se está observando en Europa, donde por primera vez ha llegado al poder un partido de este tipo en Grecia. Hace unos meses, hace un mes, llegó al poder Syriza, una coalición de partidos de izquierda, con un programa que podríamos llamar kirchnerista o un programa... Faltaban 30 minutos más, de la charla, pero nada, básicamente era eso que decíamos, de lo que decía de Syriza y la política, cómo toma en espejo, digamos, lo que hizo Néstor Kirchner con las políticas económicas en cuanto a los organismos internacionales. ¿Y con quién estuvo ayer Ramonet? ¿Estuvo Mariotto? ¿Estuvo Scioli? Sí, estuvo el gobernador Daniel Scioli y el vicegobernador Gabriel Mariotto, quien un poco fue el que organizó, digamos, a través del Senado, ¿no? Este encuentro, que se enmarca en lo que se llama la Asamblea Patria Grande. Es una iniciativa del Senado que comenzó el año pasado, en la cual, digamos, participaron diversos legisladores de las provincias del bloque continental y bueno, contaron sus experiencias en políticas públicas. Ahí en ese marco que se inició en octubre del año pasado, se sacó en limpio un par de apuntes que la idea es seguir replicándolos en otras legislaturas de América Latina. En la oportunidad de tener la Ramonet para hablar de políticas uh-huh. económicas en América Latina, también se lo convocó en ese marco de Asamblea Patria Grande. Así que bueno, pasaba Julián Maidana por el aire de Ritmo y Sustancia y FM Raíces, trayendo un poco estas cosas que pasan en la legislatura provincial, este edificio tan lindo que queda en el centro de La Plata, que muchas veces pasamos por adelante y nunca sabemos qué está pasando ahí adentro. Esa es por ahí, va a ser lo que cada miércoles trae Julián Maidana a las mañanas de FM Raíces. Muchas gracias, Juli. Gracias a ustedes.